escuela tradicional de Mendoza, ¿no? Estamos hablando de la Escuela Hogar Eva Perón. Una vez más, Dirección General de Escuelas avanza contra la educación mendocina. Y en particular, como les dije recién, te conté recién, es la Escuela Eva Perón. Esta mañana escuchamos el audio de dos mamás. Si te parece, escuchamos qué es lo que decían con respecto a lo que puede llegar a ocurrir a partir de abril. Perfecto. Buenos días, ¿tu nombre? Gabriela. ¿Y sos mamá de qué escuela? De la Escuela Hogar Eva Perón. Bueno, hay una situación que hay una amenaza de Dirección de General de Escuela. Contanos qué es lo que está pasando. Tal cual, hay una amenaza que Dirección de Escuela no nos dan una solución. Como padres nos planteamos acá, en la Escuela Hogar, reclamando los derechos de los niños. Como mamá y como todas las madres, queremos que el horario se extienda al nivel inicial como era antes. El gobierno en la actualidad nos ha dicho que a las 15 horas se van a retirar los niños del 1 de abril. Es todo lo contrario que lo que dicen de Dirección de Escuela. Yo el día jueves hablé con la secretaria de Dirección de Escuela y ellos dicen que vienen de arriba el tema de la orden. Nosotros como papá queremos que se extiendan el horario porque nos perjudican. Los niños en esas 3 horas van a quedar en situación de calle. Si lo dejas en la casa lo estás abandonando y si lo dejas en la escuela tienen contención, alimentación y tal cual con todos los profesionales. Repetime el horario que quieren recortar, ¿cuál es? El horario que nos quieren recortar es el horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 15 horas. Significa que nosotros los niños lo veníamos retirando 6 menos 10, en horario conveniente. Antes lo cerraban, antes lo buscaban esa. Es la hora que están sacándolos hoy. Exacto, tal cual. La semana que viene, el 1 de abril, ya nos recortamos a los recortes que hizo la Dirección de Escuela, que supuestamente vamos a retirar a los niños a las 15 horas. ¿Y qué es lo que le dicen del gobierno? ¿Por qué quieren hacer esto? Son recortes del ministro de Seguridad, ministro de Educación y así continuamente, no nos dan ninguna solución. Ninguna autoridad de Dirección de Escuela vino a dar la cara, nos dijeron los chicos, el 1 de abril salen a las 15 horas. Bueno, y en particular a vos, vos trabajás, ¿qué es lo que pasa con vos si te llegan a recortar este horario en la escuela? En personal a mí me perjudica porque yo pertenezco al nivel de la salud, yo soy enfermera de la Federación de Bots. Yo me retiro de la Federación de Voz a las 17 horas, significa que mis hijos van a estar 2 horas y cuarto en la calle, o en este caso en mi casa encerrado. Como todos los padres, muchos padres que vienen del Borbollón, de Corralito, de Huarteche, y necesitan que los niños estén acá. Por el horario de establecimiento que comen, se alimentan, están con todos los profesionales, y no tenemos modo de dejar los niños en otro lado. Si lo dejamos en casa, supuestamente lo dejamos encerrado o en abandono de persona. Bueno, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Bueno, buen día, ¿tu nombre? Buen día, Noelia Santibáñez, mi nombre. Bueno, contanos, ¿qué horario de trabajo tenés vos? Y yo trabajo de las 8 a las 5 de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, estoy saliendo y bueno, ahí paso, dejo mi niña en la escuela, en el colegio, de ahí me voy a trabajar, vuelvo y hago la misma rutina, paso y las retiro a ella y me voy a la casa. Ahora con el tema este del recorte de horario me perjudica mucho porque la verdad que no sé cómo voy a hacer para trabajar porque yo salgo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, estoy saliendo a trabajar. Bueno, eso, justamente. ¿Qué pasa tenés dos nenas, me dijiste. ¿Qué pasa con estas dos niñas si a las 3 de la tarde le dicen hasta acá pueden estar, se tienen que ir? Y la verdad que no sé, tengo que ver yo cómo hago, porque la verdad que no tengo que me las retire. Mi hija, que la más grande, que me las podría retirar, tampoco puede, porque ella trabaja también en el comercio. Y no tenemos horario para... O sea, ese horario la verdad que nos perjudica muchísimo. Y no es tanto el horario, sino que también el tema del cierre, porque así empezaron con el jardín, Cachipún, y hasta el último lo cerraron. Es lo mismo que quieren hacer con el colegio ahora. Bueno, y a vos, ¿qué pasa si vos... ¿cómo hacés vos con tu trabajo? ¿Qué tendrías que trabajar menos horas? ¿Podés trabajar menos horas? No, yo creería que no. Los patrones no aceptan a veces eso. El tema es que, ¿qué hago? ¿Me quedo sin trabajo después para buscar otro trabajo que me den ese horario? ¿Cómo hago? Ese es el tema, que tendría que trabajar de 8 a 2 de la tarde. ¿Y quién le da trabajo a esa hora? Aparte no hay trabajo. No hay trabajo, la verdad que nos perjudica muchísimo la situación. Todo esto nos está perjudicando a todos. ¿Vos sos cabecera de familia? ¿Vos estás sola con tus hijas? Soy mamá sola, soy mamá soltera con mi hijo. Tengo 4 hijos, 2 vienen al colegio. Bueno, los otros 2 ya son adolescentes, pero la verdad que me perjudica muchísimo. Sí, porque trabajan ellos también, no puedo tampoco depender de ellos, ni tampoco puedo andar buscándole a alguien. Si pago una niñera o alguien que los venga a retirar al colegio, ¿qué hago? O sea, voy a trabajar para eso. La verdad que no me conviene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de 2 mamás que se van a ver directamente afectadas. Me contaban las mamás estas que, de paso agradecerles que nos hayan ofrecido esta información, que hay 2 rumores que se vienen escuchándose mucho en esta escuela, la Escuela Hogar Eva Perón, que está en el corazón del Parque General San Martín. Una, quieren convertir eso en un hotel. En un hotel estatal donde puedan parar las distintas delegaciones que vienen del país, de organizaciones sociales, de iglesias, que ya lo están usando los fines de semana, y con eso la escuela hogar junta, recauda fondos para poder mantener el espacio. Otra cosa que también se denuncia, que más temprano a eso de las 8 estuvimos hablando de cara al sol con los compañeros, un profe que trabaja en la escuela que decía que tiene muchos dormitorios esa escuela, porque es una escuela que tiene 3 turnos, incluso los niños se pueden quedar a dormir de lunes a viernes, que es cuando trabajan los papás y las mamás. Bueno, 2 de esos dormitorios que pertenecen, que son de los niños, fueron ocupados por lo que sería la Regional Norte de División General de Escuelas, que se encarga de todo lo que es el área de Las Heras y el norte de la provincia. Fueron ocupados durante el verano sin que nadie se enterara, y le quitan espacio a la educación, espacio de calidad, a educación a niños que no... Que tienen sus papás que trabajan todo el día y que no tienen dónde estar durante ese día. Ahí están contenidos con educación, salud, hay odontólogos, hay oftalmólogos, hay gente de otorrinolaringología, pediatras que se encargan de esos niños y al cuidado. Hay un comedor, tienen abrigo, tienen actividades de recreo. Bueno, todo esto se quiere pulverizar por Dirección General de Escuelas. Se suma a los tantos ataques hacia la educación de niñas, de infancias, hacia los espacios de infancias, como casi política de Estado, como política de Estado del gobierno de la provincia, el vulnerar espacios de educación. Y una cosa más, 2 datos, y con esto cerramos porque ya tenemos que acceder a la nota que sigue. Recordemos que ya son 14 CEOs que ha cerrado esta gestión. Segunda gestión del mismo pensamiento político partidario, ¿no? Y aparte, la cantidad de aulas satelitales de educación para adultos que está cerrando, aduciendo que falta gente, que no hay tantas inscripciones, pero justamente la educación se tiene que adaptar a las necesidades de la población y no al revés. Nos vamos brevemente a escuchar un tema y volvemos con más de este En Colectivo. Porque tu acartara caiu a pa.